Hoy es el día 65 de acampe y hemos llegado a un acuerdo con la Cámara Vapra y mañana se va a formalizar el acuerdo. Mañana se va a formalizar el acuerdo con el resto de las cámaras. Se acordó, ustedes saben que han venido haciendo propuestas escalonadas para escalonarnos el aumento en distintos pagos y siempre sostuvimos el criterio de que era en un solo pago y más del 30%. Se acordó un aumento del 33% en un solo pago desde enero hasta diciembre, es decir, hemos cumplido con la promesa de que iba a ser en un solo pago, es retroactivo enero, 33%. Queda un sueldo inicial en 19.630 pesos con 91 para cualquier trabajador de la actividad. A su vez, se ha logrado mantener el rubro de participación en las ganancias que se negaban a seguir abonando. Ustedes saben que está segmentado en distintos rangos salariales. Tiene un inicio de 886 pesos con 66 porque también se incrementó un 33%. Es decir que un bancario inicial, entre el sueldo conformado y su participación en las ganancias, hoy no va a percibir menos de 20.517 pesos. Se va a aplicar el 33% a todos los adicionales que tenemos los trabajadores bancarios, guardería, fallas de caja, zona desfavorable, a todos los ítems de nuestro convenio también se le aplica el 33% y retroactivo enero. También decirles que se ha firmado, algo que no quería el sector empresario, pero se firmó, que es una cláusula que en caso que la economía tenga variaciones importantes y supere el aumento salarial, se reabre la discusión paritaria. Hay una cláusula gatillo específica para eso. Anunciar que los compañeros que de los despedidos, los que estuvieron en el acampe, hicieron en el acampe, ustedes saben que hay algunos que aceptaron cobrar la indemnización, otros desistieron, pero la totalidad de los que estuvieron acá en el acampe los 65 días, pueden sacarse esa remera que dice... ...en el Banco Central y en otro banco oficial, en acuerdo con los compañeros, y se pudo destrabar el conflicto, con lo cual han recuperado su empleo como trabajadores bancarios. No solo levantamos la medida de fuerza, mañana se firmará con las otras cámaras, sino que también, bueno, después de 65 días vamos a levantar el acampe y cada uno a su casa.